Volver a encontrar la señal, recordarlo como era, abrir la puerta, sentir el mar. Este lugar no es como era. Yo sigo aquí sin saber quién me roba las horas en la ceniza de esta ruina gris. Por la puerta ya se asoma un huracán de flores sobre mí. Se llevará la pena lejos de aquí. Se aleja.